Es inútil remediar, te recomiendo, ni lo intentes. Pues agotaste mi paciencia y por demás mi tolerancia. Y ahora que queda, no queda nada. Que te pierdas de mi vista es lo que quiero en este instante. Y que no vuelvas a cruzarte en mi camino nunca más. Que sea otro el que le toque esa desdicha. Fuiste villana, yo tu víctima ignorante. Me fingiste un amor de esos que amarran y confunden. Fuiste sabia, mi punto débil tú siempre lo supiste. Y es que yo te amaba, pero tú misma con tu indolente actitud me ayudaste a preparar mi plan de escape. Yo voy a estar mucho mejor, obvio, sin ti. Ya fue bastante. El café sabe mejor, pruébalo. Este sentimiento, Torito. Remediar, te recomiendo, ni lo intentes. Pues agotaste mi paciencia y por demás mi tolerancia. Y ahora que queda, no queda nada. Que te pierdas de mi vista es lo que quiero en este instante. Y que no vuelvas a cruzarte en mi camino nunca más. Que sea otro el que le toque esa destino. Y es que yo te amaba, pero tú misma con tu indolente actitud me ayudaste a preparar mi plan de escape. Yo voy a estar mucho mejor, obvio, sin ti. Ya fue bastante. Es más música. DJ Shark. Algo raro sucedió en el momento que la vi. Un aroma de chocolate sentí. Luego la invité y ella dijo: papi, no puedo salir. Porque voy a salir con Jiggy. A mí me gusta la morena. A mí me gusta la morena. Como el puedo mirar como me quema candela. Te gusta como te suena. Usted está buena y más bonita que Pamela. Morena, me gusta tu piel canela. Está loquita y yo loco, pues dale muela candela. Revolquémonos en la arena. Me gusta como esto suena. Déjame comerme un host pa' aclarar mi voz. Disculpa, es que tengo tos. Como diría el rayo, como tú no hay dos. Te redo en mis brazos como los pulpos. Perdona la lisura, venme disculpo. Mal uso de la tilde, ¿a quién le importo? Oye, morena, sacude lo que tiene arena. Tiene cola como una sirena. Me refiero a la cola de pescado, no sirena de ambulancia. No puedo conservar la distancia. Cero arrogancia, pura elegancia. Maquia, listo pa' los paris como Francia. Asia, bajo, o cualquier lado. Morena, tírame un huesito bronceado. A mí me gusta la morena. A mí me gusta la morena. Es como el fuego, mírala como me quema candela. Te gusta como esto suena. Usted está buena y más bonita que Pamela. Morena, me gusta tus piel canela. Está loquito y yo loco, pues dale muela candela. Revolquémonos en la arena. Te Me gusta como esto suena. Y eso que son frecuencias que aparentemente no hacen nada. Venga, moreno, y le explico. Esta cara me te le doy, no solo le explica el bajo. Está sonando bonito. Ni Panamá ni Puerto Rico tienen una morena que tenga el blanquito babeando el hocico. Pienso que si me entendió bien, si no me entendió, entonces venga también. Nos vamos en una estrella fugaz y yo me agarro atrás. ¿Cómo estás? Dime si eres capaz. Paso las tuyo y nadie más. Paso las tuyo y nadie más. Rojo y verde, los dos combinos resulta café. Dime, toque a tu piel, bien se le ve. La bebé morena de ojo claro me va a enseñar a beber. Bebe, qué poder. A mí me gusta la morena, a mí me gusta la morena. Es como el fuego, mírala como me quema candela. Te gusta como te suena. Usted está buena y más bonita que Pamela. Morena, me gusta tu piel canela. Está loquito y yo loco por darle muela candela. Revolquémonos en la arena. Te gusta como esto suena. Dale, báilame, siénteme. Suéltate y provócame. Si no tienes a tu novio, descontrólate. Morenita, tócame. Tú eres todo lo que yo pedí. Morenita, que yo fuera sin ti. Pórtate agresiva. No lo pienses y vámonos en salida. Que después de la segunda, la tercera, la vencida. No tengo salida. Tú eres lo que quería y la más linda de todas las que veía. Bum, bum, bum, yo la toco. Poco a poco. Esa morena linda a mí me está volviendo loco. Que le encanta, le fascina, se lo noto. Me tiene cuando te veo me dan ganas de bailar. Coge la suave que me tiene bien mal. Cuando te veo me dan ganas de bailar. Está super, hiper, ultra, mega, recontra bestial. Cuando te veo me dan ganas de bailar. Coge la suave que me tiene bien mal. Cuando te veo me dan ganas de bailar. Está super, hiper, mega, bestial. A mí me gusta la morena. A mí me gusta la morena. Sea bronceada por el sol o bronceo de nacimiento. Morena, me gusta tu piel canela. Te cuento que tú tienes talento, no miento. Ya tú sabes, el tiburón se salió del mar para meterse a la pista. Con los artistas, Raggy Toby, Jiggy D, Sexuality. You know what I mean? Nerdside, el que se la sabe toda. DJ Shark, el tiburón. Pasa la botella de ron. Más peligroso que culiarse con ron. Más peligroso que culiarse con ron. Dos letras locas con Jiggy D. Una morena pa' mí. DJ Shark, Psycho Flow están aquí. No hay pecado de agua dulce aquí. San Andrés, not the rhyme. Sexuality, DJ Shark, White Shark. Yo pude blacker than that. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. El café de la mañana, Yaco ya aquí se prepara que el bebé. Salsero, prográmalo, no te lo pierdas. Moliendo café. El café de la mañana, con Yaco colando el café. Sabrosito como es, rico y meloso bebé. Programando en clave, poniéndole caché. Como quieras tú ves. El café de la mañana con Yaco, ya tú sabes, prográmalo. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que es la noche. En el portal de Belén hacen lumbre los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Los pastores se enteraron que el niño quería fiesta. Y hubo uno que rompió tres panes de castañuelas. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. El café sabe mejor. Pruébalo. El café de la mañana. Yaco ya aquí se prepara que el bebé. Salsero, prográmalo. No te lo pierdas. Moliendo café. El café de la mañana. Voy aquí colando el café. Sabrosito como es. Rico y meloso, bebé. Programando en clave. Poniéndole caché. Como quiera tú ves. El café de la mañana con Jackie. Ya tú sabes, prográmalo. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana en el café de la mañana con Jackie Potes, que les voy a acompañar el día de hoy, 9:25. Oiga, hay tráfico, hay frío, pero hoy hace mucho mejor que ayer. Hoy tendremos una máxima de 10 grados y una mínima de 2 aquí en Vitoria-Gasteiz. Bienvenidos a todos los que están ya activos arriba, con ilusión, con positivismo, trabajando, laborando, despiertos, con ganas de hacer algo por la vida. Te doy las gracias por estar aquí a través de la 107.1 de La Más Auténtica. A la gente que nos sigue por nuestra aplicación Radio FM en Latina, los que nos siguen a través de nuestra página web www.radiolatina.com, donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón donde nos llegue la FM. Quiero darte las gracias y la bienvenida para que participes, programes, me reportes sintonía a través de nuestro WhatsApp 691-86-8239 y me digas cómo estás este 20 de diciembre. Oiga, esto ya, 20 de diciembre. Tan solo nos quedan 11 días. 11 días para terminar este 2023, así que vamos arriba, Victoria. Bueno, yo quiero desearte una linda mañana de miércoles, mitad de semana. Miércoles con M, con mayúsculas. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí presente, al que le doy gracias por permitir que esté aquí con ustedes a este lado, acompañándote. A toda la gente que ya está laborando por las calles de Vitoria-Gasteiz, esos repartidores arriba que tienen demasiado trabajo. A los que ya subieron su persiana, está poniéndose café, ese desayuno rico. A los que están en su tienda, a los que están ya corriendo ahí para trabajar. A los que se están levantando en casa, a abrir esa ventana arriba. Vamos a abrir esa ventana, que corra el aire. 10 minutitos a la mañana. Que entren las buenas energías. Como toda la energía que traigo esta mañana para compartir contigo en el café de la mañana. Bueno, con el patrocinio de todos nuestros colaboradores, todos los que forman parte de Aerolatina, de esta familia, gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes. Arrancamos esta mañana con muchos datitos de interés. ¿Qué vamos a hacer en estos 11 días que nos quedan de este 2023 maravilloso? Que se nos habrán presentado infinidad de situaciones, buenas, malas, menos buenas, pero aquí seguimos. Entonces vamos a tener toda nuestra mejor actitud. Y sobre todo ese agradecimiento por todo este tiempo que hemos pasado y de la mejor forma, como sea que lo hayamos tenido que pasar. Siempre tenemos tiempo, siempre tenemos que tener esa ilusión de mejorar todo aquello malo que hemos vivido o aquello que no hemos podido hacer, porque este es el momento de reflexionar y darnos cuenta. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Estoy feliz? ¿Me siento feliz? ¿A dónde quiero llegar? Todavía estás a tiempo, así que venga a cumplir tus sueños, a cumplir tus metas. 9:29 de la mañana y a través de la 107.1 de La Más Auténtica, tu emisora de Vitoria-Gasteiz y para el mundo, la que te acompaña las 24 horas con la mejor programación y con los mejores oyentes ahí al otro lado. Buenos días, buenos días, buenos días. vamos a agradecer. Agradezco por los errores que se convirtieron en sabiduría, por las lágrimas que limpiaron mi corazón, por las personas que me enseñaron lo que no es amor, y por la oscuridad que me obligó a encenderme y ser mi propio sol. Vamos a ser nuestro propio sol. Que ya sabes que a lo largo de ese túnel oscuro siempre la luz estará. Así que vamos arriba y vamos a brillar, porque somos nuestro propio sol, nuestra propia estrella. Oiga, agradézcale al que tiene al lado, a la que tiene al lado. Dele gracias a su madre por haberle parido, por estar aquí. Deje de quejarse, deje de lamentarse. Levántese, arriba, arriba. Póngale sabiduría a la vida, póngale sabrosura, póngale caché, póngale amor a todo lo que hace. Desde la mañana, cuando ponga ese pie en la cama, baje ese pie. Diga gracias, estoy aquí. No se permite levantarnos sin una ilusión. Así que venga, con nuestra mejor actitud vamos a vivir este miércoles maravilloso 20 de diciembre, cuando nos quedan tan solo 11 días para acabar este 2023. ¡Arriba, señoras y señores! Levántese y haga lo que no hizo ayer, lo que no ha hecho en todo el año. ¡Venga, vamos por ello! La vida es un flujo de dar y recibir. Da las gracias por todo lo que tienes, en lugar de andarte quejando que no tienes. Si lo enfocas en la gratitud, terminarás atrayendo la prosperidad y la abundancia en tu vida. Vamos por esa abundancia. Esa abundancia de salud, esa abundancia de amor, esa abundancia de gratitud y esa abundancia de cosas maravillosas que nos van a pasar. En este día de hoy, que te has levantado y con M de mayúscula, maravilloso, todo lo que nos va a pasar hoy. Apodérate de ello y así lo vamos a vivir. Lindo día, linda mañana. Esto es el Café de la Mañana con Jackie Potes y arrancamos con la primera tanda de música. 691-86-8239. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Se baila en Puerto Rico. Bomba de las Navidades, pa' que gocen bomba Feliz Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Bueno, cuando son las 9:37 minutos de la mañana, yo quiero decir aquí a mis oyentes lindos y fieles oyentes que nos escuchan a través de la 107.1, que me han solicitado esta canción de Joy Arroyo, es Jonathan, que le quiere decir a Flor lo mejor que me ha dejado este 2023. Eso se lo dice a Flor con muchísimo cariño. Y qué mejor que aquí en la 107.1 para decírselo. Tal para cual, de Jonathan para Flor. Qué bonito. Que viva el amor. 9:37 minutos de la mañana, suba de volumen a esa radio. Te acostumbraste a vivir a tu modo. Yo que nunca fui un ser conforme. Me enseñaste a mí una clase de amor. Con tu experiencia especial. Lo comento para que entiendas hoy. Que yo nunca te olvidaré. Toda tu obsesión, tus depresiones y mal humor. Al fin hallaste un maniático amor. Solía brindar. Lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado. Yo que fui de tu demencia, tus devaneos e indecisión. Compasión yo la medí. Y ese mes te tuvo a mi modo. Y este está buenísima. Sabe mejor, pruébalo. Ya tierra bendecida. Grande mi Salvador, pues de que llegó el fulgor de la estrella prometida. Y la inmensa claridad que despertó de la estrella para celebrar con ella la Pascua de la vida. Eurolatina, cada día más auténtica. Siente la Navidad. En las Navidades todos tenemos recuerdos. Maldita Navidad. 7.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Siente la Navidad. Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. No funcionamos,